tenemos muchos dirigentes que votaron a favor, pero creemos que esto no ha terminado, ojo, yo estoy, nosotros estamos atentos a cualquier tipo de medida o cambio que puedan tomar los dirigentes junto con los dirigentes de la liga. Los jugadores hoy en día nos estamos organizando con esta entidad para que nos respeten, para que nos valoren, para que nos escuchen. No puede ser que tantos jugadores afiliados a una liga, a una entidad, no puedan tampoco tener un voto, ¿sí?, para elegir a la persona que cree que lleve la rienda de la entidad madre. ¿Me entendés? Si nosotros estamos afiliados con o sea, firmamos en la liga, ¿sí?, todos los jugadores van, hasta los jugadores del club tienen que pasar por la liga, que están en un torneo profesional. Pasan a firmar en la liga, tienen que pertenecer a la Liga Mendocina, ¿sí?, más allá de que sean profesionales. Entonces, estamos afiliados a la liga y creo que tenemos el derecho también de votar y elegir a la persona que queremos que tome la rienda. No quiero decir que no lo queremos a Surasi, ¿sí? Nosotros nos hemos sentado a hablar con él, todo, pero creemos que hay muchas cosas por cambiar. Y esto fue algo lindo que nos ha pasado, de que saquen los torneos federales para que empiece a crecer de vuelta la liga. No tenemos nada en contra de los chicos, al contrario, esto les va a beneficiar, porque hay muchos jugadores grandes que van a terminar de jugar y van a surgir los chicos, ¿sí? Pero los chicos no se forman con sub-23. Acá habían dos o tres clubes que son los que apostaban a esa sub-23, y ¿sabes qué es lo que argumentaban ellos? Que me lo lesionan a los chicos, me lo lastiman, entonces yo después no los puedo. Esos tres, cuatro clubes, ¿sí? Creo que eran dos los que más estaban apostando al sub-23. Hay acá, pero queda muy claro que hay clubes que han jugado con los chicos, se han enfrentado a planteles grandes cuando le bajan y han salido campeones. Y te lo puedo decir, la Lepra salió campeón, el club salió campeón. El SEC, ¿hace cuánto que viene trabajando con Pibes y sale campeón 5 veces? Sí, se enfrenta con cualquiera. Entonces no podés poner una medida que perjudica a jugadores y que te impide de hacer la actividad que más te gusta. Muchos chicos dicen a mí que no me vengan a imponer o me vengan a decir cuándo me tengo que retirar. Claro. ¿Sí? Si no, le hubieran avisado a Liche Lucero, al Méndez Sousa, a mucha gente grande que ha terminado de jugar que ha jugado durante muchos años y que le han brindado toda la experiencia a muchos jóvenes. Uno aprende de la experiencia de lo más grande. Pero esta gente, muchos de los dirigentes, apostaron al sub-23, ¿por qué? Pues primero argumentando de que le lastimaban a los jugadores. Segundo, porque no tienen los recursos para pagar planillas, sacan en la tercera división. Es una cosa de loco, si no podés ser dirigente, no, si no tenés los recursos. Y no lo sea, hermano, ¿por qué no ponen una medida para los dirigentes que pasado el 45 no pueden dirigir? ¿Por qué no lo hacen? Si son todos viejos los dirigentes. Exactamente. El que sea justo para todos. Por eso nosotros vamos a seguir luchando. Decir que salió a favor nuestra la medida, que la sacaron, y que hasta ahora muchos dirigentes se han dado cuenta. Yo te voy a hacer una pregunta. Ojalá no pase, ojalá puedan salir adelante los jugadores de Gutiérrez, sí, en el torneo federal. Pero en el caso de que tenga que descender de Gutiérrez, ¿sí? ¿Qué pasaría? Claro, ¿a dónde va a jugar Gutiérrez? Este torneo que viene en la liga, ¿a dónde juega Gutiérrez? Está en la B de la Liga Mendocina. Bueno, preguntale al presidente si va a jugar con sub-23 o va a jugar, claro, con todos los pasados para poder ganar el campeonato y ascender. Exactamente, claro, tiene que armar un buen equipo para volver. Bueno, preguntale para quién votó el presidente Gutiérrez. Es una lástima lo que están pasando los jugadores de Gutiérrez hoy, ¿sí? Y le vamos a dar todo el apoyo para que salgan de esa situación. Sí, me parece... Bueno, nosotros estamos viendo también que por el bienestar de los chicos, de los jugadores de fútbol mendocino, ¿sí? Por eso son torneos federales. Claro. A ellos no les importa cómo está la liga. Hoy damos gracias a esas dos personas que tomaron las decisiones del Consejo Federal de sacar esos dos torneos para que crezca la liga. Gracias a esas personas que tomaron esa decisión, la liga van a crecer. No sé hasta qué punto. Nosotros tenemos que estar preparados porque si pasa... este torneo, o sea, me da la impresión que a veces nos dieron, che, tomen, acá tenés el caramelito, pero después lo que deciden somos nosotros, y esto no va a volver a pasar. porque todos los jugadores de todos los clubes, los referentes, estamos bien unidos con esta entidad, están comprometidos con esta entidad. Entonces queremos que crezca la liga. Bien, Mati. Me parece también, un poco coincidiendo con lo que decís, una tremenda casi decisión, o lo que iban a hacer, totalmente desacertada. Ahí coincidimos con vos y con todos los jugadores, porque muy desacertada, no tiene nada que ver, no le encuentro fundamento. Eso te quería tratar de decir, que no le encuentro fundamento porque el sub-23, salvo algún tipo de negocio de los dirigentes, porque no le encuentro ningún tipo de fundamento a esto. Acabas de fundamentar por qué los jugadores tienen que estar, incluso lo de Gutiérrez, porque lo de la edad es algo ya, que no tienen absolutamente nada que ver, una paparruchada lo que iban a hacer. Menos mal que no se dio, porque creo que iba a ser inédito y totalmente irresponsable de parte de la... Claro, muchos jugadores sin trabajo. Exactamente. Se queda también, ¿no? Así que, Mati, te ofrecemos la mosquitera para cualquier cosa que, bueno, que quieras comunicar, o de parte de la asociación. Que quieras comunicar, que quieras hacer, o si te querés acercar, estamos con las puertas abiertas para que te vengas un día y charlamos todos estos temas acá tranqui. Sí, buenísimo, porque sabemos que muchos jugadores la escuchan, muchos padres. Nosotros vamos a estar trabajando también con los inferiores, hay un montón. Yo les voy a hacer llegar estos temas, porque la verdad que se tienen que informar muchos chicos, jóvenes, los grandes y los padres sobre todo. Nosotros hoy estamos tratando de solucionar algunas cosas, y yo creo que en algún momento se las vamos a llegar para comunicárselas a todos los oyentes. Sí, pasándole. Les agradezco por el espacio, por poder darnos ese lugar para poder también comentarle a todos los oyentes de lo que se trata. Nosotros estamos para ayudar, para tratar de que esto crezca, y sobre todo, bueno, te lo dije, defender los derechos y el bienestar de los jugadores. Exacto. Bueno, nosotros te abrimos las puertas de esto para difundir todo lo que necesitan ustedes, así que cuentan con nosotros desde ya. Y bueno, cuando quieras, te venís a tomar unos mates con nosotros acá y charlas una tarde de estas. Buenísimo, vos estás tomado, entonces. Dale. Ya nos ponemos de acuerdo y nos vamos a hacer presentes ahí, seguramente con alguna novedad importante. Buenísimo. Che, Mati, ¿tiene alguna página de Facebook, algo para que la gente sepa? ¿O todavía no? Tenemos el Facebook de J Footman, se llama J Footman. J Footman. Jugadores del fútbol mendocino, así se llama la asociación. Bien, J Footman, lo buscan en Facebook, ahí ya le encontré la página. Es una página para hacerse amigos, así que bueno. Sí, nació bien casero, pero nos vamos perfeccionando y yo creo que esto también nos ha abierto muchas puertas. Te voy a alargar una. Tenemos una audiencia con el secretario de Deporte de la provincia, Federico Chapeta, que nos tiene que confirmar bien el día y horario para que nos pueda atender, porque sabemos que está muy ocupado. Pero te la dejo ahí para que vayan viendo, y nosotros le vamos a comentar después qué sale de esa reunión, ¿sí? Listo, dale. Genial, dale, Mati. Estamos acá con las puertas abiertas. Muchas gracias, Mati, por comunicarte con nosotros, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo a todos y muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, Mati. Bueno, ahí escuchamos a Matías de Claus, el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Mendocino, que nos traía todas las novedades de este proyecto de defensa y de estar cerca de lo real que vive el jugador día a día en las canchas de fútbol, ¿no? Exactamente, esto me parece un gran comienzo para los jugadores y para la Liga Mendocino. Ya un puntapié de tantos errores que tienen, bueno, como nombramos uno que va a suceder ahora para varios equipos el fin de semana. Bueno, hemos llegado a las 18 horas.